Son 5 siglos de lucha por recuperar la tierra. Son 5 siglos de guerra, pero nadie nos escucha. Esta democracia trucha solo nos manda alguaciles, aplasta con leyes viles. Nos siguen encarcelando, pero se están levantando Epulev y Yancafiles. ¡Hombre Yancafil! ¡Esta hueca dedica al pueblo mapuche, compañero! ¡Ariche huevo! Caramba, somos gente de la tierra. Caramba, la voz de la resistencia. Caramba, la voz de la resistencia. Caramba, soy un pueblo en pie de guerra. Caramba, soy de fuego y de conciencia. Caramba, somos gente de la tierra. Mi lance es imparable, igual que el viento, igual que el viento. Tengo el alma indomable de nacimiento, de nacimiento. Mi lance es imparable, igual que el viento, igual que el viento. De nacimiento, sí, soy un guerrero, soy un guerrero. Al Wicca yo me enfrento por usurero.